Santos. Ediciones El Viaje presenta El Viaje Radial. Explora con nosotros las letras al margen, la voz poética subterránea de Guadalajara. Conduce Marco Antonio Gabriel. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este 18 programa de ediciones El Viaje Radial, este 5 de julio del 2017. Bienvenidos todos, gracias por estar escuchándonos por las por el internet, aquí en www.radiocartón.com, aquí de Chinatown para el universo mundial. Estamos transmitiendo desde Guanatos, Jalisco, para todo el universo. Para todo el universo conocido, obviamente, pues, ¿no? Hoy tenemos un programa bastante rico. Vamos a hablar un poquito de esta generación Hora Cero. Hora Cero, que es una generación peruana ya de los años 70, cuando mi abuelo todavía podía beber. Y pues bueno, más que hablar de Hora Cero, vamos a leer algunos poemas de Enrique Fidel Verástegui Peláez, uno de sus mayores representantes. Y pues bueno, esperemos que se ponga rico, a ver qué les parece. En la música vamos a tener algo de yacecito, como se está haciendo costumbre. Algo de yacecito con música de Tomás Tanco. Espero haberlo pronunciado bien. Él nació en 1942, es polaco y pues parece que se dedicó al free jazz, ¿no? Vamos a tener algunas rolitas de este músico, a ver qué les parece. Pues para iniciar el programa, quiero mandar unos saludos. Quiero mandar saludos a Alejandra Sánchez. También quiero mandar saludos al buen Enedicto 16, que anda que está allá en la editorial. Ya saben que pueden visitarnos allí en la editorial. Tenemos libros de todo, libros cartoneros, libros usados, libros nuevos, libros, ¿cómo se dice? De editoriales independientes, libros cartoneros y de todo. También mandar un saludo a María Eugenia Pérez Montes, a Carla Mora Llerena, a Vanessa García Leiva, a Orlando Entenados, a Oscar Martín Ornelas, a Carlos Chávez, a Salia Mancilla, a Abril Medina, al Tapatío DMX, a Xochitl Salinas, a Cindy Love Yaremi, a Cristina Mesa, a Katherine Vázquez, a Verónica Montes, a Carlos Ballín, a Erika, a Edith de Beabú, a Sofía Chuan y a David Donati, que nos escribieron ahí por las redes sociales. Un saludo, camaradas, espero que estén escuchando el programa de radio que les late. Bueno, como les comentábamos, ¿Quién es Enrique Fidel Verástegui? Enrique Fidel Verástegui nació en 1950 en Cañete, Perú. Realizó sus estudios superiores de economía en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Para mediados de 1971, bueno, Hora Cero inicia en 1970 con la primera revista, que se llamaba así como ellos, Hora Cero. Además, bueno, pues ahí sale el nombre. Hora Cero como movimiento inicia en 1970 con un manifiesto que se llama Palabras Urgentes. Este manifiesto lo hacen Juan Ramírez Ruiz y Jorge Pimentel. En el 71, Enrique Verástegui se une a Hora Cero, siendo uno de los mayores representantes. También es joven, tiene aproximadamente 19 años y dice: me integré a Hora Cero para compartir las mismas ilusiones, las mismas experiencias, toda la locura de que se es capaz cuando entre los objetivos planteados figura construir la belleza que hará posible la conciencia de libertad en el mundo. Pues ya saben, este es Enrique Verástegui. También otro de los representantes, aparte de Juan Ramírez Ruiz, Jorge Pimentel y Enrique Verástegui. Es una chava que se llama Carmen Oye, de la que hablamos el programa pasado. Y ellos son como los cuatro representantes. Bueno, también Tulio Mora. Digamos, estos cinco son los representantes como más conocidos, ¿no? Como más, más famosillos, pues, ¿no? Pero pues entre sus filas, pues pues hubo muchos poetas. También, como les comentamos en el programa pasado, también estuvieron los infrarrealistas. Que recuerdan en la novela Detectives Salvajes, que los infrarrealistas ahí en la novela se hacían pasar como real visceralistas. Pues tomaron el nombre de Hora Cero, porque los de Hora Cero decían que estaban contra estaban contra lo... Bueno, ahorita recuerdo, esos son real visceralistas, contra lo real histórico, algo así, que ya no era suficiente con la historicidad, sino que el poema debía ser algo más simple y más llano, ¿no? Más tranquilo, que podías hacer poesía simplemente caminando por las calles, viendo a una mamá recoger a su hijo o llevarlo al colegio, viendo a la gente hablar, viendo un perro pasar, o sea, como que la poesía se bajaba de ese, no sé, de ese altar que a veces en la que a veces la ponemos, y fuese poesía para todos, ¿no? Poesía para los pobres, para los ricos, para la gente que está en las calles, para la gente que anda de pie. Y pues bueno, entre sus objetivos decían que sus objetivos principales eran juventud, cambio, calle y protesta. También ellos comentaban que en Hora Cero no queremos que escape nada a nuestro trayecto de hombres momentáneos en la vida. Todo lo que late y se agita tiene derecho al rastro. No queremos que se pierda nada de lo vivo. Proponemos una poesía fresca que se enfrente con nosotros. Pues esto, pues también por estas palabras, Verástegui acá se quedó prendado de este movimiento, y pues se unió con ellos, pues, ¿no? Y pues bueno, esto es un poquito de lo de Hora Cero. También les recomiendo en algún mes, imagino, un mes o 20 días, tal vez un poco menos, se va a abrir un taller literario en el Exconvento del Carmen, que es todos los miércoles, creo que los miércoles hay de no son los miércoles, son los martes, de 6 a 8, si mal no recuerdo, lo van a dar, no recuerdo cómo se llama la maestra de allí, pero la otra vez me la encontré en una fiestecilla y me dijo que le gustaba mucho Hora Cero y que su siguiente taller literario le iba a dar acerca de este movimiento literario. Si usted quiere saber un poquito más a detalle, si quiere leer un poquito más de sus poemas, pues le aconsejo que se inscriba a este taller literario, que ya sabe que los talleres literarios en el Convento del Carmen no tienen costo, son gratuitos para toda la banda que le gusta leer, escribir, o mejor aún, si usted no escribe, no importa, vaya simplemente por el gusto de conocer y compartir un poco de estos poemas, ¿no? Y pues bueno, para no estar hable, vámonos con una rolita de Tomás Stanco que se llama Tale. Vámonos con esta rolita a ver qué les parecen con estas buenas trompetas. Ahorita regresamos. El viaje radial. El viaje radial. El viaje radial. El viaje radial. Pues regresamos aquí en el programa número 18 del viaje radial. Bienvenido, camaradas. ¿Cómo han estado? ¿Qué han andado haciendo, También les comento que me encantaría que me mandasen sus impresiones del programa. Si quieren que hablemos de algún tema en particular aquí en el programa, si quieren que echemos rollo de algo, o también si alguien quiere venir al programa que lo entrevistemos, pues ahí me puede pedir alguna fecha disponible. Y pues aquí los esperamos con mucho gusto. Estamos aquí en la librería en Pavo 191, esquina Madero. Está abierta de 10 de la mañana a 9 de la noche. Aquí en la librería La Rueda, Libros y Café. Aquí con el buen Sergio Fon, alias el Ex Tecla. Aquí estamos para lo que se les ofrezca. También quiero mandar un saludo a Carla Preciado. Ella tiene cursos de danza africana con música en vivo. Ahí van a estar mañana a las 8:30 de la noche en la Vía Chapultepec, en el curso con Justo Sierra. Ya sabe, pues la verdad lo mejor de la vida es, bueno, el amor, claro, y bailar, ¿no? Como dicen los Café Tacubos, el amor es bailar. Y pues bueno, qué más que hacerlo con algún buen con música en vivo. Y esta danza africana, que la verdad yo nunca he visto danza africana más que en YouTube, pero me lo imagino bastante bien cómo será en vivo. Y pues bueno, ojalá y puedan asistir, ¿no? También les quería platicar que hace unos días estuvimos en el encuentro de poetas en Zamora, Michoacán. Fue el 21 encuentro de poetas en Zamora, Michoacán. Fueron aproximadamente 26 países de toda Latinoamérica y de Europa también, que había gente de España y de las Islas Canarias. Y pues bueno, estuvo bastante rico, bastante bueno. También un jalón de orejas a nuestras autoridades culturales, que ya saben que como que hacen todo menos muchas cosas, menos su trabajo. Pero bueno, solamente para recordarles que en Jalisco no existe un encuentro de poetas, ¿no? O sea, un encuentro institucional. Yo sé que muchos de nosotros como poetas, cuando nos gusta estar en contra de las instituciones, mandarlos a la fregada y decir que, pues no sé, que se vayan al demonio, pues, ¿no? Sin embargo, yo creo que sí es importante que como estado, como municipio, como la cabecera del estado de Jalisco, Guadalajara tuviese un encuentro de poetas institucional, así de la Secretaría de Cultura, de la Universidad de Guadalajara, que ambos se pusieran de acuerdo en hacerlo. Eso de ponerse de acuerdo, pues está medio loco, ¿no? Porque no se ponen de acuerdo para quién, cómo repartirse el pastel, ¿no? Pero bueno, ojalá y se pusieran de acuerdo en la chamba, ¿no? Porque sí se necesita un encuentro de poetas. Acá se han hecho algunos encuentros con menor o mayor fuerza. Nosotros hacemos en noviembre, con ese tiempo de la FIL, hacemos las noches cartoneras, donde mucha banda viene por acá y presenta sus libros, hacemos lecturas de poemas, lecturas de cuentos, se presentan libros cartoneros, hay música, teatro, pues hay de todo, ¿no? Sin embargo, pues nosotros no podemos pagarle su estancia en Guadalajara, ¿no? O sea, no tenemos los medios para pagarles un hotel, pagarle comidas, unas chelitas, hasta un billetito sería chido que se pudieran llevar, ¿no? O sea, para gastar a los que están aquí. No tenemos esos medios, ¿no? Y si el Estado, puta, o sea, de qué que el Estado se ponga a hacer algo, pero quisiera algo, pues sería más sencillo, ¿no? Recuerden que los encuentros de poetas sí son importantes, no nomás son un montón de gente que escribe poemas y que se pone a emborrachar. Claro que sí hay eso, pero aparte de eso, hay muchos puentes de comunicación que se crean en los encuentros de poetas, ¿no? En los encuentros de poetas te pueden pedir poemas, libros o un poemario o una novela para publicarte en algún lugar, que no sea aquí Guadalajara, Por ejemplo, ahí me pidieron para publicar en Argentina y también me pidieron para publicar en ¿cómo se llama? En Toluca, ¿no? Y si no hubiera ido al encuentro de poetas, pues ni siquiera sabrían de mí, pues, ¿no? O sea, está bien que todos estemos conectados por las redes sociales, pero pues no es para tanto, tampoco es el gran alcance, pues, ¿no? Y ya, pues ahí, estando más en materia, escuchando los poemas más en vivo, pues mucha gente nos damos a la tarea, muchos editores, entre ellos yo, nos damos a la tarea de buscar qué autores nos gustan, ¿no? Y qué autores podríamos publicar o simplemente traer acá a Guadalajara, ¿no? En algo más leve, así como una lectura o presentación de algo de esos escritores. Y pues sean esos puentes de comunicación tan importantes que son para la literatura, pues, ¿no? Y el Estado pues debería saber eso, pues, ¿no? Esperemos que algún día se pongan las pilas y que hagan, primero que nada, un encuentro de poetas y después una feria de editoriales independientes, pero que fuera de editoriales independientes, que no fuese de libreros o librerías, porque después ya no dejan entrar, pues, ¿no? Y nos cobran la entrada. Que nos dejaran hacer eso, pues, ¿no? Ojalá y si no sea en esta administración, que sea en la que sigue, pero sería bastante bueno. Tenemos no inventes, Lagos de Moreno tiene un encuentro internacional de poetas bastante bueno, también he asistido a ese y lleva aproximadamente unos 5 años, 4 años, algo así. Y también el Lagos de Moreno, también Arandas también tiene un encuentro. Hay varios lugares que hay encuentros y Guadalajara, que es la capital de Jalisco, no tiene ni un encuentro. Pues muy mal para nuestras autoridades culturales, solamente vemos que pues no tienen idea de qué onda con la cultura. A lo mejor son buenos firmando cheques, pero pues bueno, pues desde aquí les hacemos un llamado para que se pongan las pilas y vean realmente lo que hace falta, y no solamente lleguen con grandes ideas, ¿no? O sea, con grandes ideotas, de que ¿qué hacemos? Pues hay que poner a los niños a decir poemas mientras su mamá los ve. No, ya estuvo de esa cultura de rancho, ¿no? Ya estuvo de esa cultura acá como de maestro de primaria de rancho, ¿no? Donde dice, ¿qué hacemos de cultura? No, pues hay que traer al mariachi tal, o hay que traer a los inditos que bailan no sé qué cosa, que también es cultura, obviamente, y también es buenísimo, pues, ¿no? Pero siempre hacen lo mismo, ¿no? O sea, como que parece que le dicen, oye, evento cultural, sí, el mariachi, y dice, ok, estamos en Jalisco, son nuestras raíces, nuestras tradiciones, pero hay más cosas aparte del mariachi, madafaka. No se dejen llevar nada más por lo que en la primaria les dan, pues, ¿no? Acá demuestren que también estudiaron un poquito en secundaria, prepa, algo más, o sea. Pues bueno, chingada madre, ya me enojé. Vamos mejor a leer un poema de Enrique Fidel Verástegui Peláez, a ver qué les parece. Este poema, a ver, ¿cuál elijo? A ver, pues es que sus poemas son bastante largos, son bastante grandes. Y pues bueno, a ver qué les parece. Este que se llama Datsibao. De pronto perdí todo contacto contigo. Ya no pude llegar al teléfono, recordar ese número y llegar a tu casa que no conocí. Ya no pude volar sobre ti como todos los días a las 3 de la tarde. Estas pobres alas no dieron más. Y aquí me tienes ideando estas líneas que reflejan mis ojos cansados de ir caminando con la mente y las manos repletas de hierba. Yo fui el primer sorprendido. La extrañeza de ser dos aves hurgándose el pecho y corriendo uno detrás del otro entre las matas y bancas del parque. Y éramos arrojados fuera de nosotros mismos, y por esto fue que conocí tu ciudad. Y me apreté contra ti buscando desesperadamente encontrarme en tus ojos, y amé todas tus cosas y tu mirada angustiada y esa seriedad para responderme a ciertas preguntas y cuestiones que nos diferenciaron para siempre de las personas nacidas antes de 1950. Tu maravilloso instinto agresivo, desarrollado contra los males del tiempo y portándote como en las más furiosas embestidas. En la batalla por un lugar en el taxi que nos alejó miles de cuadras más cerca de la pasión de la vida, hoy miércoles y no otro día. Porque ya es hora de ir poniendo las cosas en claro, y más que nada empezar a ser uno mismo, un solo obstinado bloque de rabia. Tú, por todo lo que para mí reflejabas, lo más claro, eres mi sopor antes de echarte a gritar por estos sitios malditos. Aún después de haber transformado esa palabrita bestialmente lúcida en una flor obsesiva, que yo no quiero acariciar ni comprender el suicidio, mi amiga es una espera maldita. ¿Cómo puede ser aguantarnos un par de horas más en el parque, en medio de un viento furioso que pugna por arrancar de raíz lo más nuestro de nosotros? Y tú, junto a mí, convertida en mi aliento, escuchándote, aprendiendo de ti a la molina, no voy más a esa canción. Negra arde en mi pecho, me aplasta, levanta, avienta a decir no contra todo. Cada uno recuerda su primera caída. Cada uno recuerda, paso por paso, los pasos que fue dando y lo que no dio, porque en uno mismo está el propio enemigo. Y yo me levanto para luchar contra mí y me tengo miedo. Lo perfecto consiste en desabotonarnos el torso mientras vamos salvajemente penetrando en esta selva de arenas movediza. Y tú, mi vida no rueda como esas naranjas plásticas que lo eludimos, porque tú y yo somos carne y nada más que un fuego incendiando este verano. La vida se abre como un sexo caliente, bajo el roce de dedos reventando millares de hojas tiernas y húmedas. Y no dijimos nada, pero exigíamos a gritos destruir la ciudad. Esta ciudad, ese monstruo sombrío escapado de la mitología, devorador de sueños. Y el musgo creció como un verso clarísimo en tus ojos. Tú querías leer mis poemas, aferrarte a ese instinto de dulzura donde jamás hubo límites entre uno y otro ser, las cosas de explicar, y fuiste solo una muchacha que pasó por mis ojos silenciosamente pegada a mí, a mi secreta manera de enredarme en las cosas de explicar, un mundo indeciso sembrado con piedras. Yo creí que nada era nada en cualquier lugar de este mundo. Y de pronto me di con tus sueños como con un golpe de mar sobre el rostro. Y luego adiós, porque todo y nada puede explicarse en el amor. Y porque todo y nada se explica en nosotros y con nosotros. Este poema es de En los extramuros del mundo, de Enrique Fidel Verástegui Peláez. Pues muy bien, ¿qué les pareció? Son versos bastante grandes, son versos de 40, 50 sílabas, casi parece prosa. Son versos bastante fuertes y bastante claros. Pues también ellos mismos decían que que querían que la poesía fuera algo más simple, ¿no? Fuese simplemente un paseo por las calles. ¿Qué les parece este paseo por las calles, no? Casi ese como toque, no sé, intimista, pero también, no sé, como relato, pues, ¿no? Pues bueno, vámonos con otra rolita, también de este músico Tomás Tango. Ahora la de Duet. A ver qué les parece, a ver si les laten estas buenas trompetas que elegí esta tarde para ustedes. Vámonos. El viaje radial. Thank you. El viaje radial. El viaje radial. El viaje radial. Pues regresamos, ¿qué les pareció estas trompetas, eh? Parece que están muy, muy tristes, ¿no? Parece que, no sé, ahí me da esta sensación de tristeza, de melancolía, de decir adiós, pues, ¿no? Y pues bueno, también me sirve de preámbulo para, pues, despedir a un gran compañero que esperemos, pues, ya nunca volverlo a ver, pues, ¿no? Al buen Manju, parece que por ahí se cometieron pues algunas cuestiones, algunas atrocidades por ahí. Y pues bueno, pues pese a todo lo que ha ocurrido, pese a todo, pues sigue siendo un amigo, un camarada, y pues esperemos ya no verlo por acá. Pero pues aún seguimos reafirmando que pues gracias a Manju pues hay mucha gente que le gusta el jazz. Pero pues bueno, dejemos esta tristeza. Ojalá que pues no sé, ya no hay muchas cosas que decir acerca de esto, ¿no? Pero pues bueno, recuerden pues que la violencia nunca nos lleva a nada bueno, ¿no? Ojalá aquí en la vida también hubiese un control Z, un regreso. Pero pues a veces no es así. Y pues bueno. Pues bueno, ya, cambiamos de tema. Vamos a otro poemita de Enrique Fidel Verástegui, que yo cuando fui yo a Perú, me encontré solamente, no me encontré a los de Hora Cero, pues ellos ya están viejitos, ya están grandecitos. No estoy seguro si estén vivos, creo que Verástegui está vivo. No estoy muy seguro, la verdad. Y pues pero solo me encontré al buen Domingo de Ramos, que él es una generación posterior de la generación Hora Cero. Se llamaban Generación Cloaca, ¿no? A él sí me lo encontré, sí pude platicar con él, pero pues ya saben cómo es ese encuentro entre escritores. A veces no, solamente nos la pasamos pisteando y bebiendo, pues, ¿no? Pero bueno, cuando fui a Perú sí me encantó el movimiento Hora Cero, y tenía la intención de publicarlos, aún la tengo. Espero que algún día pueda llegar a algún acuerdo con los autores, antes de que pues alguna editorial gigante, no sé, Alfaguara, no sé, Ediciones B, Acantilado, Fondo de Cultura Económica, se queden con sus derechos de autor y pues ya solamente podamos leerlos en sus ediciones, pues, ¿no? Que no es que sean malas, sino que unifican los criterios, pues, ¿no? Ya después toda la gente está discutiendo y discuten exactamente sobre los mismos puntos que dijo el prologuista de una sola edición. Y eso, pues, no sé, disminuye la pluralidad de pensamiento. Solamente vemos las cosas de una sola forma, ¿no? Es como ahora que está tan de moda Wikipedia, que la gente está chida, ¿eh? O sea, no digamos que estamos en contra. Pero ahora los alumnos todos se van a la misma Wikipedia y llegan con sus tareas y todos piensan lo mismo o debaten acerca de los mismos argumentos. Y antes, en mis tiempos, allá en los 90s, pues no era así, ¿no? Cada quien se iba a cualquier libro que pudiese tener o encontrar en la biblioteca y teníamos diferentes fuentes y estaba rico la pluralidad de pensamientos o de objetivos que tenía cada publicación, y cada quien traía historias, no sé, objetivos diferentes. Y en la secundaria o en la prepa, pues que no sé, fue cuando hacíamos esas tareas, pues ahí exponíamos la tarea o hablábamos del tema que nos dejaba el profesor, y pues todo el mundo traía cosas diferentes y ahí se armaba rico el debate, ¿no? No, ahora todos piensan lo pinche mismo y pues no sé, así como que se pierde un montón de sentido, ¿no? Y hasta para qué investigamos si nada más te metes a Wikipedia y ya vas a ver lo que el 90% de la gente sabe. Bueno, de la gente que tiene internet, pues, ¿no? Salud. Pues bueno, como les decía, vámonos con otro poemita. Son bastante largos. Agarres, siéntese por ahí en su cama, en su donde esté. Y se llama Adagio del Leopardo con flor en las garras. A ver, otra vez. Salud, salud. Adagio del Leopardo con flor en las garras. gira lentamente la noche y el leopardo es una belleza aún. Perfectamente agresiva en un conglomerado de gente. Tiene el leopardo su fuego que el mar gruñe en mis ojos y hay que saber recoger verdad por encima de cualquier contingencia. Pues emitirla ha sido siempre tan hermoso como percibirla. 33 años son una pieza clásica, en un trayecto tan irreal, como el pequeño Volkswagen donde el horror a mi belleza es un reverso de mi amor a natura, y el leopardo es fuego que salta armonizado en músculos, cerebro e impulso. Sus gruesas uñas son geranios hambrientos clavándose en el rostro de una época arruinada. El cerebro es una joya encajada en una cabeza triangular. Sus dientes, cuchillos afilados, desgarrando horrorosamente la gacela que traga. Su garrotazo tiene la furia del universo. Pero el pasado es lo que yo desecho a mi paso. Ponte a buscar precisión en un tiempo lleno de imprecisiones y sabrás que los que te odiaron te admiraban, viéndote aún rugir, erguido y tranquilamente colérico, delicado como flor rapaz, deslizándose por estas calles donde esta terrible energía era un trayecto armónico y orquestado. Sabrás que los que te lanzaron largas peroratas como ladridos bajo las patas del aserrín eran ahora ceniza y tristeza, irremediable fracaso, como el no haber comprendido esta pureza de tu rugido. Soñé esto y mezclé de todo un poco como en una farmacia, en donde el buen hombre que lo deseara podía encontrar remedios para su pena. Fui esta farmacia, o aún todavía un frutero en la noche, chirimoyas, ciruelas, mandarinas asediadas por manos sedientas. Todo esto fue, sin embargo, azufre en las narices, y se llamaban humanos, de quienes te odiaron como un libro vanamente deshojado en sus manos ineficientes y mucho más inelegantes que este espejo demostrador donde desde la barra té de floripondios, un dulce frijol colado y dándole la espalda los he contemplado hinchados y abotargados como un gran corcho en el mar, rumiando la frustración de lo que no floreció ni pudo florecer ya en ellos. Todo lo que ha sido amado, creado, florido, saltó tan ferozmente como verano gruñéndote su belleza, una mañana que sobrevive. Nada es sin apoyo de nada, y mi leopardo es un dulce geranio de garras hambrientas. Su cuerpo es una máquina perfecta en el poema de su rugir. Cuando se acopla a su hembra, el mundo se tambalea. Tú entonces te desesperas, sintiéndome refregar mi pecho duro sobre tus lomos sudorosos, una garra en tus brazos, la otra, fuerte como un garfio, acaricia tus pechos crecidos, y el fallo que te penetra es fuego que rasga tus entrañas. ¿Hay algo más terrible que toda esta perfección de mi música? ¿No existe jaula para el leopardo que clava su mente en una pradera con flores? Unos han dicho que primavera enloquece el corazón, y estos tiempos son todavía intranquilos y absurdos. Otros, menos inteligentes, proponen destrozar la vida. Nosotros no hemos resuelto ya defender irrevocablemente nuestro amor como lección de gratitud con el mundo. El cielo cuando amanece se sonroja límpidamente y ahora la gente ya sabe que el leopardo soñado como primavera, su acción es belleza, ha podido modificar la historia. Toda la incomprensión de este siglo ha sido el altar donde nuestros corazones se estremecieron sin dejar de florecer bellamente intranquilos. Un gorrión que sueña en la tarde no ha podido aún volar suavemente porque una cosa ha terminado por significar otra y el mundo es absurdo. Y nosotros hemos debido apresurarnos a mantener esta altivez. Hemos dibujado este fuego de mi leopardo como una máquina simbólica, atreviéndose a hackear al infierno. Ahora cuando el tiempo que precede a toda cosecha trae siempre un cierto estoicismo, un orden que permite que todo esté perfectamente acoplado y en su sitio. Y evadirse no es una misión del hombre, pero el hombre ha de acechar siempre lo que se opone a sus sueños. El hombre encontrará madurez en el arte de comprender que lo viejo y no el pasado se desecha a cada paso. El futuro que destruye lo viejo es también levemente indefenso. ¿Existe conjunto más hermoso que un equilibrio en sus partes? He desprendido de esta partitura al ballet del leopardo, cuya comprensión es dulce música en mi vida, y esta es mi luz como flor pensativa. Brazos desplegándose en este salto de leopardo, cuya estructura son geranios sobriamente brotados en tus manos, ahora que ha girado la noche y yo he abatido a lo inútil. Pues, ¿qué les pareció este gran poema? Adagio del leopardo con flor en las garras, Bastante bueno, ¿no? Y hay algunos versos que tienen bastante musicalidad, que dan mucho, que también tienen muchas sinestesias, ¿no? Que son bastante buenos. Espero que usted que nos está escuchando aquí por www.radiocartón.com se ponga a buscar ahí en internet, no le hace que lo busque en Wikipedia, pues sí. Hay que donarnos 35 pesos a Wikipedia también, pues, para que no se mueran, pues, ¿no? Pero puede encontrar este material de Hora Cero en las redes sociales. Y también yo estuve buscando el primer poema donde hacen como su aparición en público, el de Palabras Absurdas, y pues no lo encontré. Por ahí, si ustedes encuentran algo de Hora Cero, por favor mándenmelo, por favor. Me pueden encontrar en las redes sociales como Marco Antonio Gabriel García, Marco Antonio Gabriel nada más, o también me pueden escribir a mi correo electrónico edicioneselviaje@gmail.com y mándenme materialillo ahí. Si usted encuentra algo de Hora Cero por ahí que se le haga interesante, pues me lo manda, porque a mí me gusta leer mucho, pues, ¿no? Pues bueno, vámonos con la última rolita que tenemos para este fin, para este miércoles. La siguiente rolita se llama Baladina. Esta dura 7 minutos, pero la vamos a dividir, solamente la vamos a dividir a 4 minutos, por favor, porque pues si no se lleva todo el programa. Y pues vamos otra vez con Tomás Estanco y regresamos. El viaje radial. Thank you. El viaje radial. Pues regresamos aquí al programa número 18 del viaje radial. Ya casi estamos terminando la transmisión. Aquí está Lucibel con nosotros. Le acabo de mandar un mensaje. ¿Qué tal? Y pues bueno, estamos con Enrique Fidel Verástegui, uno de los mayores representantes de Hora Cero. Ya hemos leído algunos de sus poemas, y también con música de Tomás Estanco, con estas baladina. ¿Qué les pareció este tipo de jazz, de free jazz, no? Con estas trompetas tristísimas, todas dedicadas pues a que el manjush se vaya a la verga y ya nunca vuelva para acá. Y pues vamos con otro poemita, otro poema de Enrique Fidel Verástegui. Pues se llama Apariciones en un panel de computador. Apariciones de un panel de computador. Un poeta atrapando a una muchacha. Tu rostro agresivamente sereno gruñe ahora en la tarde y caminas por estas calles altivo y sereno, bello como un abedul. Tus ojos son machetes que arrasan a la podredumbre que odias. Tus pasos patean lo que se opone a tu rumbo. Desde un lugar perdido en el parque, observas derrumbarse un atardecer en la ciudad. Todo, cielo enrojecido, trasmoles verduzcas, te es atractivo y vuelas. Una muchacha como dulce acordeón en tus manos se desliza en la hierba y ahora ella te escucha y se desnuda, lecho de hierba, para ser amada por un leopardo. 2. El instinto aún se entromete. Todo cuerpo enloquece bajo la mano que dibuja su más secreta verdad. La mente se rebela contra su corazón. El instinto aún se entromete como el buen gusto en el conmutador que programa. Páginas, mariposas, azucenas son el cuerpo que permanece. El cuerpo que ama no se ha metamorfoseado en la mariposa que unas manos atrapan. Una muchacha se escapa del lienzo donde Chagall me plasmó como un ángel tocando un dulce laúd. Y se encuentra conmigo sobre la banca de un parque. Su belleza será este poema. Su inteligencia, el florero como un ángel que vuela escondido en sus ojos. Sus labios son mi fruta. Su cuerpo, una mariposa que vuela detrás del vidrio de mi computador. Si la lógica no se pareciera a la vida que cambia, entonces sabríamos que A. la mariposa de tu cuerpo es una falacia. B. tus pechos como fruta y no una inducción incoherente. C. el ángel que alumbra tus ojos, una proposición tan poco lógica como el slip de un verano al que desnudas. Sin embargo, una lógica no es tan incomprensible como la vida. Tu cuerpo que atrapo como una mariposa en mis manos es un trago de gin. Suena ahora Albert Berg en la radio, pero yo prefiero no colgar el teléfono para no perder tu voz. Tengo a Chagall en un librero, pero mi laúd me hace pensar en tu cuerpo. Una mente irreal, como un cuadro inexistente, es tristeza ligeramente sombría. Tu cuerpo es tan real como el poema que te sueña. Pero no es esta época perdida como un desperdicio donde un delicado rasguño en tus muslos. Es toda esta angustia el poema que agarra haciéndote por la cintura. Y esta belleza, muchacha lentamente atrapada como mariposa, que yo me atreví a soltar en un panel. Pues fue Enrique Fidel Verástegui, de la generación Hora Cero peruano. Es una de las últimas post-neovanguardias, como tú le gustes nombrar. Y pues bueno, para despedirnos, un comercial. Mañana jueves vamos a tener una lectura, la número 108 de Lonely Road. Nos acabamos de cambiar, ya no va a ser aquí en la calle, aquí en la librería. Ahora va a ser en Ediciones El Viaje, es en Pavo 927. ejido entre Juan N. Cumplido y Cruz Verde, ahí por la zona de tatuajes. Iniciamos a las 8 y tal vez terminamos a las 10. Y también el viernes tenemos la presentación de 10 balas antología de poesía escrita por mujeres de 2017. Y va a ser allá en la biblioteca del estado, allá en Ciudad Universitaria, para a las 12 del día, por si alguien gusta acompañarnos. Y pues bueno, este fue el programa número 18 de Ediciones El Viaje. Esperemos que nos sigan escuchando el próximo miércoles de 7 a 8 de la noche. Muchas gracias por su atención y nos estamos escuchando. Ediciones El Viaje presentó El Viaje Radial, la voz poética subterránea de Guadalajara, por radiocartón.com.